Durante 2 horas usted experimentará un viaje periodístico con recorrido propio. Aquí comienza Feos, Sucios y Malas. Periodismo con agenda, sin vicios oportunistas. Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Feos, Sucios y Malas, como siempre los sábados de 10 a 12 del mediodía por Radio Gráfica, por la FM 89.3. En la puesta en el aire, y le mandamos un abrazo grande a Rita Faur, hoy nos acompaña Camila Hernández Benítez, en la producción general Camila Cataño, aquí en el piso Mariano Iñiguez y Úrsula Asta. Y hasta las 12 te vamos a estar acompañando con mucha información. ¿Cómo le va, don Mariano? Bien, ¿cómo le va, doña Úrsula? Todo muy bien. Agradable que va llegando un clima primaveral. Sí, sí, podemos decir que se fue ya tal vez la peor parte del invierno. Esos fríos gélidos que tuvimos, esos días grises y lluviosos, y nos engalanó Diosito Santo la semana con una semanita de mucho sol y bastante calorcito, 20 grados eso aproximadamente mismo. Estuvo muy bien. Sí, en este momento estamos en 12 grados, la máxima para hoy. ¿Estamos en 12 grados? No, estoy diciendo cualquier cosa. Está diciendo estamos cualquier cosa. En 14 grados. Ah. Bueno, estaba parecido. 14 grados, 3 décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy tiene un número. 21. 23 grados. Pucha. Un gran sábado, vamos a... ¿Va a salir el sol? Porque ahora veo que está medio gris todavía. Sí, va a haber un par de nubecitas, pero va a estar siempre soleado. Bueno. La lluvia no se va a aproximar. Mañana domingo, la mínima 10, la máxima 19. Le contamos a nuestros oyentes, así que... ¡Ay! Tenemos un fin de semana largo. Esa es la buena noticia de esta semana, ¿no? Que sí. Tiene fin de semana largo. Como que uno ya no estaba acostumbrado a una buena noticia, ¿no? Entonces, costó darse cuenta que el lunes es feriado en conmemoración del Libertador de nuestra América, San Martín, así que se pasó del 17 de agosto al 15, así que tenemos un lunes... feriado largo, hay algunas convocatorias para el 17 de agosto, después lo vamos a ir mencionando. Pero cuente, Mariano, ¿de qué va su espacio musical? El espacio musical que vamos a tener hoy hacia el final del programa tiene que ver, la llamé duetos, ¿no? A esta columna, duetos, que es sinónimo de dúo, pero queda más sofisticado si decimos dueto, ¿no? Me parece como más... ¿Sí? Me suena a gueto a mí. ¿Gueto? No, dueto, dije. Sí, sí, no. Entiende. Dueto o dúo es una música interpretada para dos instrumentos o para dos voces. O sea que vamos a estar, de alguna manera, integrando al hombre y a la mujer en la música con duetos muy, qué sé yo, muy divertidos. Muy y bastante bien hechos, no sé cómo llamarlos. Bien lindos, hechos. Sí, lindos, buenos, ¿a usted le gustaron? Gratos de escuchar, claro. Bien. Gratos de escuchar, un poquito para, qué sé yo, para explicarle al señor Gustavo Cordera esas cosas que anda diciendo. Vamos por ese lado. Vamos por ese lado, ya okay. Igual lo vamos a charlar durante la columna, así que no nos apuremos. Bueno, bien, vamos a estar charlando entonces luego un poco, ¿por qué no? Siguiendo la polémica que ya estuvo generada en la semana en Radio Gráfica. Algunos dicen no hay polémica porque en realidad es repudiable 100%, completamente. Claro. Viste que abrió nuevamente una serie de debates la cuestión. Bueno, lo dejamos para el final, ¿te parece? Me parece bien. Bueno. Además le contamos a nuestros oyentes que vamos a estar contándote todo sobre Río 2016, contándote desde una comunicación allá mismo en Río de Janeiro con parte de la lo que es la el comité, la delegación argentina que está en Río, allí, bueno, compitiendo en estos Juegos Olímpicos, que son divertidos. ¿A usted le gusta ver los Juegos sí, Olímpicos? Sí, claro, claro. Sí, me engancho. Bueno, me después vamos a estar también preguntando no cuáles todo, son las disciplinas por favoritas. Por ejemplo, esa de la marcha que estaban pasando, creo que ayer o antes de ayer. Eso que corren así como ligerito, caminan ligerito. Ah, es casi caminando. Sí, eso no, medio payo, medio no, pavo. No, golf tampoco. Se divierte bueno, todo. Sí, también vamos a estar hablando de metiéndonos en lo que tiene que ver con política dentro del deporte y el deporte de alto rendimiento en la Argentina, analizándolo también desde ese lado con algún especialista, con un gran especialista en realidad justamente, y vamos a estar repasando un poquito qué es lo que sucedió, por lo menos en esta primer media hora en la semana, y metiéndonos en la situación de derechos humanos y este intento de abertura, ¿no?, de puertas a muchos genocidas que hoy están cumpliendo condena, como es el caso de Checolás. Te damos la bienvenida así a Feo Sucio y Malas, que va a ir hasta las 12 del mediodía por Radiográfica, por la FM 89.3. Que la zaraza informativa no te rompa el marulo y te deje tecleando. Feos, sucios y malas. El componente químico de la información equilibrada. OSPA, Obra Social de Portuarios Argentinos. Brinda a través de una amplia cartilla de prestadores médicos de variada y eficaz cobertura, cuidando a cada uno de sus afiliados, un seguimiento personalizado de pacientes con patologías crónicas y discapacidad, realizando todos los años campañas preventivas dentro de las terminales portuarias. OSPA, al servicio del afiliado. Teléfono 4-369-4132. Bolívar 839, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPA, la obra social de los estibadores portuarios. Y ayer fue el lanzamiento formal de la Corriente Federal de Trabajadores. Ahí del otro lado lo vemos a Leo Martín trabajando hasta la noche y trabajando desde temprano en toda la gran cobertura que hizo Radiográfica. El medio, podríamos decir, que estuvo transmitiendo completamente lo que sucedió ayer desde el multitudinario acto en el Estadio de Ferro, donde se hizo el lanzamiento formal de lo que decíamos, este espacio, la Corriente Federal de Trabajadores, que nuclea a la Asociación Bancaria, que nuclea a la Corriente Político-Sindical Federal y que nuclea también a lo que es el núcleo del MTA, digamos, bueno, un espacio que pisa fuerte dentro de lo que es la CGT y se encamina a, bueno, lo que buscan es poner también un representante en justamente la conducción de la CGT de cara al confederal que se va a realizar el 22 de agosto y esta unificación de las vertientes de la CGT. El nombre que circula es el de Palazzo, ¿no? El de los Exacto. bancarios. Sí, sí, para integrar ese sillón, digamos, dentro de la CGT unificada. Sí, invitamos a nuestros oyentes a que ingresen a nuestros espacios de contenidos, al Facebook de Radiográfica, que es Radiográfica FM 89.3. Ahora en nuestro Facebook, Feo Sucios Malas, también lo vamos a compartir la crónica de ayer y también la cobertura audiovisual de Radiográfica Televisión. También pueden ingresar al sitio web www.radiografica.org.ar. Y usted, Mariano Iñiguez, tiene algunos datos referidos a lo económico. Sí, tengo algunos datos. Se dieron a conocer datos de inflación para el mes de julio. Hay tres datos. Los tres andan por el mismo lugar, pero marcan algunas diferencias. Por un lado, se conoció el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precio al consumidor, que marcó un alza en julio del 2.2 respecto a junio. En lo que va del año acumula el 32% en estos primeros 7 meses y en los dos, en los últimos 12 meses, o sea, contando un año, todo el año. Claro, de julio 2015 a julio 2016, bien, el alza sería del 47.2%. Eso es IPC Ciudad de Buenos Aires, el que mide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Por otro lado, también se dio a conocer el IPC del Congreso, este grupo de opositores, referentes del Frente Renovador, que vienen llevando un índice de precios alternativo que ya funcionaba durante la época kirchnerista, marcó en julio un alza del 2.4%, anualizado da 46%. A ver si entiendo, ¿eso es el alza de los números de la pobreza? No, el alza de los precios. Ah, IPC, el alza de los precios, sí, perdón. Sí, consumidor, índice, bien, de precios del consumidor. En los primeros 7 meses del año, el IPC de Congreso marcó 30.2%, en todo el año dio 46%. O sea, primer semestre 30% y en los 8 meses que va del año, casi un 50%. No. En los primeros 7 meses, no. desde diciembre a julio, sí, 30.2%. Bien. En todo el año, desde julio 2015 a julio 2016, da casi 46%, bien, dio IPC Congreso. Y también se dio a conocer el índice del INDEC, uh-huh, ¿no? El que mide Todesca ahora, que está a cargo del INDEC, midió 2% en julio y con un alza de alimentos y bebidas del 2.7%. Alimentos y bebidas siempre está por encima del valor promedio, uh-huh, digamos, ¿eh? Sí, está claro que, bueno, lo venimos mencionando y abordando uno de los principales reclamos que tiene que ver con el alza de tarifas y estas multisectoriales que se han conformado con reclamos aunados de distintos sectores implica y va teniendo cada vez más dentro la discusión sobre la suba de los precios, ya estamos de los cerca productos del 50. En los supermercados. Claro, ya estamos cerca del 50% de alza de precios contando del año, uh-huh, todo el año, ¿no? Sí, y de hecho vamos a decir que lo que sucede con los supermercados es también una especie de monopolio, oligopolio en la comercialización de los productos. Uh-huh. Y muchos espacios comenzaron a ser redes de compra. Aquí, claro, en Radiográfica se está haciendo la red de compra popular. También se está comprando una red que tienen los pibes aquí en el barrio de La Boca, una organización barrial que empieza a dar la pelea frente al alza de precios que justamente implica las cadenas de comercialización. Sí, mucho se está notando mucho en las clases medias, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, que va a un club a un centro de gimnasia, no sé. Y las mujeres ahí organizaron también una red de compra para comprar, por ejemplo, pollo, productos de pollo. Mire usted. ¿Dónde es eso? ¿Qué barrio? Esto es Parque Patricio, por ahí. Sí, o sea, se están organizando ya esas pequeñas redes para evitar ir a comprar al supermercado, que es donde mayor se notan las alzas de precios. Y hay algunos datos más. Hay más datos. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, cuyo titular es Agustín Salvia. Este observatorio se creó en el 2002 por encargo del entonces Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Uh-huh. Midió que entre diciembre de 2015 y abril de 2016, la tasa de pobreza en el país ascendió de 29% a 32.6%, 3.5 puntos por encima de lo que venía midiendo. Esto implica 1.4 millones de nuevos pobres. La indigencia, por ejemplo, subió del 5.3% al 6.2%. En estos primeros 7 meses está marcando la UCA estos datos, ¿no? 1.4 millones de pobres nuevos en el país. Bien, han dicho también ellos, el presentador, decíamos Agustín Salvia, que esos nuevos pobres emergen de medidas adoptadas por el actual gobierno. Esto es textual del informe. Ataque 77, la colina de la vida. Oreja pegada en la radio. Mira, mijita, le voy a contar. La vaca da la leche. De la leche sale la nata. Bueno, la vaca no quiere la mala leche. Por eso se informa con feos, sucios y malas. Me salió arisca la vaca. Feos, sucios y malas. Diez y 22 de la mañana. Estamos aquí en el piso con dos compañeros, Leonardo Martín y Lautaro Fernández Elem, que estuvieron ayer en el estadio de Ferro, en el lanzamiento formal, podríamos decir, de la corriente federal de los trabajadores. ¿Cómo se vivió ayer el clima? Bueno, estar ahí en Ferro. Y la verdad que muy, muy emocionante por un lado, y también con mucho entusiasmo desde todos los trabajadores que estaban allí en el microestadio Héctor Echart, con unos 7.000 trabajadores aproximadamente de distintos sindicatos, muchas delegaciones del interior, de las regionales, que fue algo muy importante en lo que plantea la Corriente Federal de Trabajadores. Se presentó el programa de la Corriente Federal de Trabajadores con los distintos puntos que hacen al corto y mediano plazo en los distintos puntos propositivos hacia adelante, hacia cómo tiene que actuar la CGT, y un acto muy importante con mucho calor humano y físico también, porque el estadio de Ferro hacía que todo sea así como muy cercano entre compañeros, muy ruidoso también, pero por suerte pudimos estar ahí, pudimos tomar los discursos y también declaraciones de muchos de los dirigentes, y fue un hecho político importante de cara a lo que viene, que es el congreso de la CGT el 22 de agosto en Obras Sanitarias, y las distintas movilizaciones, hechos masivos que se están dando durante agosto y que siguen poniendo en jaque al macrismo, que no parecerían detenerse por un tiempo cercano, por lo menos. ¿Da la impresión o hay expectativa real de que efectivamente la corriente federal de los trabajadores pueda poner, bueno, el candidato sería Sergio Palazzo al frente de la CGT de cara al 22 de agosto? Sí, hay una... ha crecido mucho en su momento cuando la corriente, cuando todavía no era corriente federal de trabajadores, cuando era la coordinación entre la corriente político-sindical federal, el núcleo del MTA, la asociación bancaria, se empezó muy desde abajo, no se conocían distintos sindicatos, y al día de hoy pudieron llenar un estadio y tener un impacto mediático y tener un impacto hacia adentro, incluso a CGT, que es algo que se mostró en el último plenario de secretarios generales. Hay expectativas, queda todavía un recorrido por hacer hasta el 22, pero con el crecimiento exponencial que ha tenido en visibilidad la corriente, creo que sí podemos hablar de una posible incorporación a ampliación del triunvirato, podríamos decir. Me hace pensar en la incorporación del bancario Palazzo, que está en un lugar de expectativa para ocupar uno de los sillones de la CGT unificada, por decirlo de alguna manera, y tiene un discurso muy combativo, a diferencia de lo que pueden ser los otros congresales o los otros sindicados para ocupar esos espacios de triunvirato, que hasta el momento se han mostrado un poquito más, ¿cómo decirlo?, más cercanos al macrismo o menos radicales, si querés, en el discurso, en esta cuestión de llamar un paro general y demás. ¿Cómo lo vieron ustedes allí en vivo? Sí, dentro de lo que es el abanico y el espectro sindical dentro de la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores yo creo que expresa el sector más combativo, uh-huh. ¿no? Y que se está ganando un lugar a fuerza de trabajo, lo describía recién él. Pensemos que la Corriente Político Sindical Federal a principio de año era solo Corriente Político Sindical Federal. Con el tiempo fue uniéndose y haciendo una alianza con Núcleo del MTA, uh-huh. y ahora con la Asociación Bancaria, que la Asociación Bancaria es un gremio con mucho peso, sí. con muchos afiliados, y un sector que quizá no queda tan expuesto a los vaivenes hoy de la economía, ¿no? También eso es relevante, y se van sumando y van logrando adhesiones de diferentes sindicatos, otros, como ayer Farmacia, que hizo una convocatoria realmente muy buena, y muchas delegaciones regionales. Entonces, bueno, uno ve el recorrido que va teniendo, y es acumulación y ganar en volumen desde hace un tiempo ya para acá, y es probable que hoy no lo podemos confirmar, pero hoy está en la discusión de la CGT. Hace unos meses quizá claro. No se veía posible. Hoy sí está, pero de todas maneras el planteo que está haciendo la Corriente Federal de Trabajadores es: esto no se agota en el 22 de agosto. Claro. No se agota en tener solo un puesto en la CGT. Esto de cara a lo que sigue al 22 de agosto, esta corriente va a seguir muy activa y se está pensando de una manera muy ambiciosa políticamente, ¿no? Como para juntar y reagrupar lo que es el campo nacional y popular. Así que es muy ambicioso el proyecto que tiene la Corriente Federal de Trabajadores y excede a la CGT. Ayer decía, en diálogo con el especial que se estaba haciendo en Radiográfica, justamente Sergio Palazzo, sobre la participación directa y física, si se quiere, de medidas contundentes que tienen que ver, por un lado, con la participación y el reclamo de audiencias por los tarifazos y también el fuerte pedido de un paro nacional. Palazzo lo que dijo es: el día que haya audiencias públicas hay que hacer una movilización ahí para presionar, una presión popular fuerte para, bueno, incidir en esas audiencias. Sí, de alguna manera es justamente la participación y la contundencia de una postura política que tiene que ver con lo gremial, pero que también excede y se para en plantear un proyecto de país. Sí, sí. Sí, lo que plantea también está, así como la movilización de las audiencias y la exigencia hacia la CGT, sea como sea que se resuelva después del 22, de la necesidad de acciones de lucha, de movilización general de los trabajadores, porque es algo que se viene haciendo desde distintas corrientes, la CTA con la marcha federal, la última marcha desde San Cayetano que planteó la economía popular, que además fueron en el discurso de Amichetti recordadas todas las movilizaciones y hechos políticos desde el 29 de abril en adelante. Y a la CGT se le exige una movilización nuevamente de esas características, sea o no con un cuarteto, un quinteto o un triunvirato. Uh-huh. Se le está subiendo la vara cada vez más, se está pidiendo, exigiendo desde las bases trabajadoras, de los delegados, de las comisiones internas, que haya una respuesta efectiva al macrismo, porque todos los grupos de trabajadores lo están dando y la CGT todavía no lo ha tenido resuelto. Entonces, lo que expresa la corriente es que desde adentro mismo de la institución se pueda también presionar por ese motivo. Hay algunos saludos que nos van llegando. Emiliano Vidal dice: como todos los sábados, pegado a la radio, vía celular, para bancario. Él tiene el celular, le juega mala pasada. El otro día puso baneando a feos y y ahora viene en línea con el tema Corriente Federal de Trabajadores, entonces dice bancario a feos sucios y van hacia toda la radio, esté donde esté y vaya. Está claro a que está escuchando el programa. Sí, muchas gracias, querido Emiliano Vidal, por estar ahí del otro lado. También nos escribe Claudia Chao, dice acá, escuchándolos, buena transmisión. Mercedes Velázquez se suma, hay algunos más. Les agradecemos, Leonardo Martín, Lautaro Fernández Elén, por habernos... Gran laburo, por favor. Gran laburo. Y decíamos, pueden ingresar al espacio de contenidos de Radio Gráfica en www.radiografica.org.ar y también en Sindical Federal. Sindicalfederal.com.ar, y también hay material que está... Está repetido, pero también hay cosas diferentes entre cada espacio, así que interesante poder recorrer Radio Gráfica y también sindicalfederal.com.ar. Bien, nos vamos a una tandita cortita y ya venimos con todo lo que sucede en Río 2016. Inicio espacio publicitario. ...3.650 días... ...14.600 horas... 876 mil minutos. Radiográfica. 10 años de comunicación con sentido popular. Si tenés un comercio, anuncia en Radiográfica. Comunícate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios, 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tutiricuanti. Todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artisticasrg@hotmail.com. Comunicate y vení a grabar. Vení a grabar. Para que nadie te la cuente cambiada, escucha Radiográfica. Escúchalo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto. FM 89.3 no te la cuenta. Fin de espacio publicitario. Esto, aquí Apolo 13. Esto, aquí Apolo 13. Apolo 13, aquí Houston. Lo copiamos fuerte y claro. Bien, Houston, tenemos un problema. Estamos en el lado oscuro de la luna y no podemos escuchar feos, sucios y malas. A ver si se ponen las pilas, ¿eh? De la mañana 33 minutos y ahora tenemos nuevas visitas, les vamos a dar la bienvenida. Ellos son Agustín Bacareza y Julián López Mon, creo que estoy diciendo bien, ambos jugadores de handball en Ferro, son jugadores de la Liga de Honor, tengo aquí anotado, bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Y qué significa para quienes somos completamente desentendidos en el tema ser jugadores de la Liga de Honor de, bueno, el Club Ferro, Ferrocarril Oeste? La verdad que para nosotros es un, como dicen ustedes, un deporte que no tiene mucha difusión. En el último tiempo sí, pero es totalmente amateur. Y bueno, dentro de lo que es el handball, la Liga de Honor es la máxima categoría. Que es de la Liga Metropolitana acá de Buenos Aires. Y bueno, para nosotros es una pasión. Jugamos totalmente por la camiseta, no nos pagan, no, siempre tenemos que rebuscarnos para conseguir las cosas. Y por ahí siempre para entrenar también teníamos el último espacio. Recién ahora nos hicieron un gimnasio. Pero bueno, siempre es todo todo con mucha pelea para conseguir las cosas. Claro, es todo a pulmón. Y recién hace 3 años tenemos un espacio nosotros, que es en Deporte del Canal, donde tenemos todos los domingos un partido por semana, digamos, donde se elige el mejor partido de la fecha, de varones o de mujeres, y se puede, y jugamos nosotros, digamos. En Deporte B decís que tenés, sí, tienen esa señal, ese espacio. Claro, es un deporte que no tiene demasiada difusión. Ahora con los Juegos Olímpicos tal vez ha florecido un poco la pasión por el deporte argentino en general, y entre ellos se ve con buenos ojos la actuación de los handbolistas que están participando con la camiseta argentina. ¿Cómo lo ven ustedes, esta participación argentina allí? Sí, la verdad que, bueno, justo esta generación, que es la conocida como los gladiadores, claro, es la que en los últimos años ha conseguido muy buenas cosas. Ya es el segundo Juego Olímpico que logran participar, ganándole, bueno, siempre tenemos una plaza en handball para los Juegos Olímpicos, siempre se le ganó a Brasil, y ahora clasificaron los dos porque Brasil es el anfitrión, claro. Pero bueno, ya es el segundo Juego Olímpico, y esta camada la verdad que consiguió muchas cosas importantes, y bueno, como ahora pueden ver también, hacerle partido a grandes potencias europeas. El equipo de Argentina es mitad amateur, que juegan acá, y mitad profesional, o algunos semiprofesional, pero están jugando de igual a igual con equipos que viven del handball. Claro, las fuerzas, las mayores potencias, digamos, son siempre europeas por temas arquitectónicos, o porque, claro, como decía Julián, es profesional y tiene, o sea, viven para eso, ¿no? Claro. Es muy diferente. Estamos escuchando a Agustín Bacareza y Julián López Mon, ambos jugadores de la Liga de Honor de Ferrocarril Oeste. Le vamos a dar la bienvenida. Ahora estamos conectados telefónicamente con Víctor Lupo, especialista en deporte y política, historiador además del deporte. Bienvenido, Víctor, a Radio Gráfica. Te habla Úrsula Asta. ¿Cómo estás? Buen día, Úrsula. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, y sabemos que vos sabés mucho, estuvimos leyendo algunas de tus notas que le contamos a los oyentes, pueden ingresar en elmundoamateur.com.ar. Bueno, es la primera vez que se hace un Juego Olímpico en un país sudamericano, y es la primera vez también que, después de todo un periodo de lo que es el ENRE, el Ente de Alto Rendimiento Deportivo, llegan justamente los equipos argentinos a jugar a un Juego Olímpico. ¿Cómo se para o cómo está preparado, cómo llega la delegación argentina a Brasil 2016? Bueno, de acuerdo a las declaraciones de los dirigentes del ENAR, iban por un mejoramiento de lo que había sido los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora hay que esperar los resultados que van a decir si fue así o no. Yo creo que es un juego con una gran posibilidad. Estamos viendo con algunos deportistas en un muy buen nivel, mejorando sus Juegos Olímpicos anteriores, y algunos fracasos de lo que no se esperaban también, que se esperaban mejores resultados, ¿no? Uno de esos fracasos, te saluda Mariano, ¿qué tal, Víctor? Uno de esos fracasos... ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Buen día. Esos fracasos que mencionaste tienen que ver, por ejemplo, con el fútbol. Bueno, es el más escandaloso, digamos, el fútbol. Pero el fútbol muy pocas veces se interesó por los Juegos Olímpicos, ¿no? Allá por el 2004 y el 2008, cuando lo hicieran, llegaron los mejores jugadores y fueron campeones olímpicos. Un título que Argentina no había podido conseguir. Pero realmente al fútbol no le interesa el tema de los Juegos Olímpicos. Hay algunos deportes que no le prestan mucha atención, son menores ahora, porque ya el tenis, que era otro de los que tampoco nunca ha puesto sus ojos ahí, ahora con la incorporación del golf y del rugby, ya son casi todos los deportes. Pero bueno, el fútbol argentino vive una crisis, creo que es terminal, ¿no? Acá en una de las notas, que es donde mencionábamos elmundoamateur.com.ar, hay una nota sobre el pedido que hizo una atleta, Joana Palacios, que hizo algunas declaraciones después, es una pesista, después de haber jugado, quedó quinta en su puesto, y ella lo que dice es que se le complica mucho, no tengo apoyo y me gustaría tener un entrenador, poder concentrarme en lo que hago. Y uno piensa, y eso te pregunto tu opinión, ¿cómo se vinculan justamente el rendimiento y la preparación de un deportista para llegar, por ejemplo, a un juego olímpico en su vinculación con el rol del Estado y de la política pública, verdad? Mira, yo creo que hay dos visiones de esto, según los atletas que viven en Buenos Aires y los que viven en el interior. Porque los que viven en Buenos Aires no tienen los gastos de viaje, tienen el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Le es más fácil a los que viven acá, sean del interior o no. Los que trabajan y estudian y se preparan en el interior es mucho más costoso para ellos. Esto es algo que no se ha federalizado el deporte. Pero no solo en los cuatro años cuando van a los Juegos Olímpicos, sino desde la base. Yo creo que la base se ha achicado muchísimo en Argentina. Esa idea de que solamente jueguen los mejores han llevado a que sean muy pocos los deportistas que llegan. Tenemos los grandes campeones, porque al no tener bases hay deportes que se van perdiendo. Tenemos muy pocos deportes con campeonatos argentinos, y bueno, son los que no llegan. Nunca de esgrima son no sé cuántos participantes, pero no debe haber más de 100 participantes de todo el país. Con lo cual es muy difícil después sacar deportistas que lleguen al alto nivel olímpico. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ensanchar la base, cumplir las dos leyes que se votaron el año pasado, que era para la preparación de los deportistas cuando todavía no están en el nivel olímpico, dar la asignación universal por deporte, que es, o sea, que todos los chicos que cobran la asignación universal puedan practicar un deporte. Es casi un milagro lo que hace la Argentina de tener resultados en los Juegos Olímpicos cuando el más del 56% de la población no hace ninguna actividad física. Claro. ¿Depende mucho o termina dependiendo, lamentablemente, del esfuerzo individual? Sí, del esfuerzo. Las posibilidades. Porque ahora, pues, desde la llegada del ENAR hay un presupuesto muy alto, pero es para las minorías. Los deportistas becados en la Argentina son 500. Wow. 500, no hay más que eso. Y esos se llevan casi 1.000 millones de pesos del presupuesto nacional. O sea que lo pagan todos los argentinos. Digamos, está lindo los resultados, está lindo verlos ganar en los Juegos Olímpicos, pero no hay una práctica de deporte masivo que lleve a que esos resultados sean lo natural de ese trabajo de base para que lleguen. Entonces, si vos ves los deportistas que hoy también están llegando, es porque tienen una situación, no te diría acomodada, pero una mejor situación económica que los humildes. No, casi no llegan ni fuera del fútbol, que es donde pueden llegar algunos jugadores. Los demás vienen de situaciones distintas, y cada vez es más grande la grieta que hay para que lleguen los deportistas más de abajo, ¿no? Víctor, hablando de grietas, bueno, se conoce en estos meses también la cuestión, la situación por la que atraviesan los clubes de barrio. Vos mencionabas también que los deportes están, no sé, se están construyendo en una suerte de elite, ¿no? Para algunos elegidos, algunas personas que pueden costear los costos de practicar deportes, y mucha gente, muchos jóvenes, muchas niñas también, quedan por fuera y tal vez puedan recurrir a un club de barrio que atraviesa una situación particular respecto al mantenimiento de esos clubes. Esto también atenta contra la disposición de deportistas para participar de distintos juegos y distintas competiciones, ¿verdad? Es así, es lo que te estaba diciendo, digamos, esto va cada vez peor, cada vez menos deportistas salen de los clubes de barrio. Yo te decía, esto es un tema de investigación a realizar, ver los campeones olímpicos del 48, del 52, de qué lugares venían, y ver los actuales que llegan ahí arriba. Digamos, Entonces uno va sabiendo cuándo la existencia de una política deportiva para todos o una política deportiva para un nivel muy chiquito que te decía recién, que no llegan a 500 deportistas. ¿Cuál es tu opinión o proyección sobre la gestión del nuevo secretario de Deporte, McAllister? A mí no me gusta juzgar personalmente a los secretarios. Digamos, el primer deber de un secretario de Deporte es cumplir la ley. Y si no cumplen las leyes, y leyes votadas recientemente, es muy difícil hacer una evaluación sobre eso. Entonces yo creo que el primer deber de un funcionario es cumplir las leyes de las cuales es su actividad. Y hay dos leyes, la 27.201 y la 27.202, que este gobierno no la está cumpliendo. Víctor Lupo, te agradecemos muchísimo el paso por Radio Gráfica. Seguiremos en contacto seguramente. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba Víctor Lupo, historiador del deporte, especialista también en deporte y política pública. Sí, y mencionaba también, me lo anoté aquí, la relación entre el interior del país y la ciudad de Buenos Aires. Y aquí tenemos dos deportistas... Tenemos la representación. Que están representando justamente esa dualidad que siempre está marcándose en la cuestión política, económica y demás. ¿Ustedes cómo lo han visto esta cuestión? Bueno, aquí tenemos uno que, si no lo sabemos, si no lo sabían, es de El Bolsón, y otro de los compañeros es de Julián del Bolsón y Agustín de aquí. De Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes también sienten esa cuestión de la distancia que hay entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires? Sí, la verdad que particularmente yo, que vengo del Bolsón, de Río Negro, ya practicaba el handball allá, pero casi te diría que es de un nivel muy bajo y a comparación de acá, siempre queda reflejada la diferencia cuando jugamos los juegos los nacionales, que son los equipos representantes de cada provincia. Uh-huh. Quedan siempre los equipos de FEMEBAL, que es la Federación de Buenos Aires, ganan ampliamente a todos uh-huh. los equipos de Mendoza, Córdoba, Río Negro, Chubut. Yo particularmente represento a Chubut después en selecciones y también FEMEBAL siempre. Podés llegar a una final, pero sabes que contra FEMEBAL no tenés chance, porque son equipos que te ganan por 10 o 20 goles y es por eso, porque está todo centralizado acá, el CENAR está acá, y bueno, obviamente la liga más fuerte también está acá, pero la diferencia es muy, muy grande. ¿Vos viniste a Buenos Aires justamente para jugar? Yo vine a estudiar y también quería venir a probar lo que es dentro del amateurismo, lo que es lo más cerca a lo profesional, que es jugar el handball acá en Buenos Aires. Claro, yo fui jugador de la selección nacional 5 años y becado del ENAR 2 años. Bien. Y de las cuales, como 15 jugadores, o sea, viajan 16 siempre, ¿no? Y de los cuales siempre 15 jugadores, 14 son. ¿Viajan a donde sea, a los juegos? A las competiciones. A las competencias, claro. Y siempre 14 son acá, de acá de Buenos Aires, pero eso está todo centralizado acá. Y de hecho, los jugadores del interior tienen que venir y siempre entrenarse acá. Y duermen acá una semana y se tienen que volver, digamos. Claro, o sea, la distancia existe y es abismal en algún punto porque, digamos, llegar a niveles competitivos, a nivel de alto rendimiento, requiere que se instalen directamente en Buenos Aires. ¿Sí? Es lo que le ocurrió a Julián aquí. Claro, ¿cómo es? ¿Te querías decir? Sí, adelante, al aire no hay problema. Claro, nosotros nunca vamos hacia allá ni nunca, o sea, más que un torneo por año. Que no se juegan otros puntos del país, decís. Claro, solo es en el CENAR y a veces, bueno, en nuestro deporte a veces no tenemos ni cancha o nos tenemos que adaptar nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, entrenamos en el Palomar, en el centro militar del Palomar, tuvimos que entrenar ahí y como se nos hace más difícil, ¿no? Tipo, tener mejores resultados si no tenemos a veces ni cancha, ¿no? Ajá. Y ustedes vienen de, voy a hacer una pregunta, ¿vienen de familia, de esta tradición deportiva, digamos, tienen una historia respecto de esto o se acercaron a jugar al handball por alguna otra circunstancia? Yo desde los 4 años arranqué a jugar por mi hermano que jugaba, ya desde que es más grande que yo y jugaba desde que nació también, pero no tengo a mis papás que son... Bien, digo como para pensar... una diferencia también porque, bueno, recién Agustín contaba que vos fuiste becario De Lenard, ¿es la beca? De Lenard. Es un, una ayuda que te dan para viáticos. Uh-huh. ¿No? ¿Eso durante qué años? 2012, 2013. Claro. Como digo, para pensar también en términos históricos y las diferenciaciones más allá de la necesidad y de la falta de mayor inversión y mayor incentivo al deporte, también entendiéndolo como, como un derecho, ¿no? Como parte necesaria de la vida de un país. Víctor Lupo mencionaba recién la década del 40 como una etapa en la cual, bueno, los jugadores o los deportistas de alto rendimiento que llegaban a las competiciones tenía claramente que ver con, digamos, una postura de parte del Estado de justamente dar un incentivo a eso. ¿Es parte, está, es parte de las discusiones entre ustedes? ¿Se suele dar? Y la verdad que sí, este es todo un tema, qué sé yo, no sé cómo, no me sale explicarlo, uh-huh. La verdad no sé vos, Agus, si tenés... No, pero evidentemente siempre está bueno recibir una ayuda por parte del Estado para que puedan practicar el deporte que aman y que quieren representar al país, digamos. En eso no hay discusión, supongo. No. Está bueno siempre que, si recibís una beca, poder aprovecharla para... entrenar, para participar, para ir a juegos, para ir a competencias, claro. Y no tener que andar buscando el mango ahí entre tu familia, tus amigos, no sé, una rifa se me ocurre, para poder participar o comprarte ropa o comprarte, no sé, zapatillas, lo que haga falta. Claro, sí, obviamente estamos de acuerdo con que nos ayuden de parte del Estado, pero por ejemplo en mi deporte, en uh-huh. Handball, solo te ayudan en la categoría juveniles y después... y en mayores, ¿no? Después pasas de juveniles a la categoría que es previa a la mayor y son 3 años que no te ayuda el Estado, digamos. Se corta ahí. Se corta la ayuda y después ya pasas a mayores y ahí sí. Y justo, perdón, justo sí. Esa edad, que es la categoría se llama junior, justo es la edad donde nosotros pasamos, sería de la secundaria a empezar con la facultad y por ahí tener que trabajar y justo empezar en esa selección. No tener ninguna ayuda te complica, porque a veces tenés que dejar la facultad para ir a entrenar doble turno. Bueno, en mi caso yo también estuve con Agustín entrenando solamente 6 meses con la selección. Y también, entre que venía de lejos, vivía solo y tenía que trabajar y estudiar, era también ir a entrenar, que era como un sueño para mí entrenar, obviamente. Ajá. Pero un esfuerzo de estar, dormir 4 horas. ¿Cuántas horas por día o cuántas horas por semana entrenan deportistas, bueno, como ustedes? Y nosotros entrenamos 4 veces a la semana, 4 horas por día, más o menos. Bien. Requiere, además, y estoy hablando más, metiéndonos un poquito como para entender el mundo, requiere de una alimentación específica. ¿Tienen alguien, digamos, que sigue la cuestión de la dieta y diversas cuestiones o solamente cumplen con el horario de entrenamiento físico? Sí, en el club tenemos una médica, una nutricionista, digamos, que nos orienta la alimentación, nos da, a veces nos da suplementos, no depende la persona, es más personalizado. Así que sí, tenemos. Muy bien, ahí estamos entendiendo un poquito del mundo del deporte y del handball específicamente con Agustín Bacareza y Julián López Mon, ambos jugadores de la Liga de Honor de Ferrocarril Oeste. Le vamos a pedir a Camilo Hernández Benítez, porque tenía por ahí el tema de los Juegos Olímpicos que a mí me gusta mucho, no sé usted, Mariano. Más o menos. A Mariano le gusta. Más o menos el tema oficial de Río 2016. ¿Cómo se llama, Mariano? Alma y Coracao, Alma y Corazao se llama. Alma y Corazón sería. Ahí lo tiene. Ajá. Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. Que assim eu vou, de alma e coração. A vida não é brincadeira, não marco resto viu tudo, tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte, basta acreditar, depende de você. Um mundo novo só de gente boa, esse é o meu lugar. Não nasci ontem não, sigo nessa missão e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar, mantendo a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar, mantendo a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de alma e coração. Sucios y malas. El antídoto ideal contra los payasos del circo mediático. Feos, sucios y malas. Periodismo que hace agenda. De la mañana, 57 minutos. Estamos con 16 grados 4 la temperatura, pero dice el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí, la pantalla me miente, porque dice 14. Sí, le 3. Miente. Y bueno, pero nosotros siempre, la tele miente. Le damos la información correcta y lo chequeamos directamente desde el servicio. Está jugando, le digo a la gente, dígame. Está jugando hockey femenino, ganando 5-0 frente a la India. Eso. Sí, muy buen partido, aparentemente. Lo estamos viendo con una serie de interferencias, pero el resultado se ve 5-0. Bueno, cosas que suceden. Hay varios juegos, le vamos a contar ahora a nuestros oyentes qué es lo que puede ver hoy. Algunos ya pasaron, como por ejemplo tiro, fue hoy a las 9:30 de la mañana. ¿Qué deporte más raro ese, chico? Sí, tenemos remo, 10 de la mañana, ya pasó, remo masculino y femenino con 10 minutos de diferencia. Ahora estamos viendo hockey, dijo usted, ¿verdad? Sí, hockey femenino. Estamos viendo la quinta fecha hockey femenino, Argentina-India. También se puede ver por la TV pública, para quien no tenga cable. Igual lo pone en silencio y escucha feos, sucios. Claro, haga el favor. Y malas, hablando de todo lo que está sucediendo. También está el golf. En este momento le cuento la... Todos estamos mencionando la agenda argentina, por supuesto, en este caso de golf, la tercera ronda. Muy bien, el golf sueña, nos dice aquí. Y más tarde podemos ver atletismo a las 8:20. ¿Tiene alguna disciplina? A ver si lo adivino. No sé, estoy viendo ahí lanzamiento de bala, sí. Creo que se llama eso. Y el otro es martillo. 20:20, atletismo. Usted puede ver salto con pértiga masculino. No sé lo que es. Salto con garrocha sería. Con garro, gracias. ¿Por qué le dicen pértiga? Germán Charareibio. Y debe ser un nombre. Sí, mira, tiró el nombre y todo. ¿Cómo es entonces? Germán Charareibio, algo así. Exacto, Germán Charareibio. ¿Cómo es el salto con garrocha? Que es el que salta tirando la bola esa. No. Para... ¿Cuál es? Es el que va con un palo. Clava y salta. Una altura. Ah, el otro es jabalina. Sí. Jabalina, claro. El otro es jabalina, que es un lanzamiento. No saltás. Bien, es el que salta con el palo. Bien, ¿no? Bien. Bueno. Vóley, también está la cuarta fecha de vóley, que empieza en un rato nada más. Vóley masculino. Argentina-Cuba, vóley masculino. Usted le está soplando él. No, me está estoy mirando la pantalla. Bueno, vóley masculino, usted puede ver en un rato. También hoy, a partir de las 12 del mediodía, boxeo masculino.

Y muchos saludos. Nos saluda Marcelo Jaquet. Le mandamos un gran abrazo. También está del otro lado Martín Bravo. Emiliano Vidal dice... se ríe, el celu me juega una mala pasada y con el deporte excusa para sacar a los pibes de la calle si el Estado implementara políticas deportivas. Lamentablemente no será con Macri en la Rosada. Abrazo, compañeros, ahí la opinión del amigo Emiliano Vidal, escuchando del otro lado. También Mercedes Velázquez nos saluda. Angie Juárez también dice que había redactado mal, que ella quiso poner... Ya no me quieren o no me odian, porque a veces las personas despertamos sensaciones ambiguas, ¿no? Dice, gracias por los saludos, me dice Astita. Una grande, Angie Juárez. Astita, mira. Astita. Astilla. Usted sabe que Asta, bueno, mi apellido Asta, mi hermano, como el más chico que yo, le decían Astita. Ah. Yo era Asta y él era Astita. Bueno, mira. Cosas que pasan. Pauli Mandarina ahí del otro lado también. Lucas Molinari, que nos pide que le enviemos saludos. Hernán Javier Gallar. Y comparten algunos amigos también nuestra información y el programa que estamos teniendo el día de hoy. Lo veía usted, Mariano Íñiguez, fuera de aire, en un diálogo acá con los amigos, tratando de entender un poquito el handball. Sí, tratando de entender algunas dudas que tengo sobre el handball, porque miro también otros deportes, miro además nomás. Del fútbol. Claro, miro y trato de interpretar lo que estoy mirando, y a veces se me pierden algunos detalles, por ejemplo, cómo se cobran las penalidades en el handball. Acá me estaban explicando, y también te estaba preguntando, en el contexto regional, cuáles eran las potencias, también en Europa, cuáles son los países mejor preparados para el deporte. Ellos hablaban de Brasil, por un lado. ¿Por qué razones Brasil es hoy por hoy una ¿por potencia? ¿Por qué razones? Hoy en día en Latinoamérica América es potencia porque es semiprofesional, ¿no? O sea, también hay gente que se dedica a jugar solamente al handball, cosa que nosotros hoy en día no podemos, y soñamos con eso, pero no podemos. Y después en parte de Europa, los mejores países son Francia, que salió campeones mundiales en todas las categorías de inferiores y mayores. Uh-huh. Con quien jugamos hace poquito, hace dos días me decían, y se hizo un resultado bastante parejo, bastante bueno, digamos, ¿no? Para el contexto. Sí, la verdad que se hizo un partido muy bueno. Siempre jugar de igual a igual contra los equipos europeos para nosotros, para la selección argentina es muy bueno. Y el tema es que esos equipos no puedes cometer errores, porque si no se te van a 5 o 6 goles como pasó. Y si bajás un poco la intensidad, ellos también pueden apretar un poquito y sacarte diferencia, porque independientemente de que el equipo titular, los 7 de ellos son muy buenos, tienen en el banco también otros que están al mismo nivel o mejor, que por ahí en la diferencia en Argentina entre los titulares y los suplentes hay como un escaloncito. Okay. No hay como un recambio del mismo nivel, decís. Se nota más en los equipos europeos que están todos en el mismo nivel que por ahí en Argentina, que sí hay una diferencia a veces entre los que juegan afuera y los que juegan acá. Bien. Decíamos y hablábamos hace un rato, ustedes son de la Liga de Honor de, bueno, el Club Ferrocarril Oeste, que tuvieron la posibilidad de, antes que la selección de handball se fuera a Río, de jugar con ellos. ¿Cómo fue eso? La verdad que fue una experiencia muy linda, sobre todo porque, bueno, con este estadio nuevo que inauguramos, jugar en el club y que vengan las dos selecciones, fue en la rama femenina y en la rama masculina, para despedirlos en una exhibición. Y bueno, jugar contra ellos y también ver cómo es el jugar contra una selección, la verdad que fue una experiencia muy linda. Pero bueno, es así como nosotros decimos que los equipos europeos son muy parejos, para nosotros, para un equipo nacional, jugar contra la selección nacional también, ellos nos jugaron a media máquina y nos ganaron por muchos goles. Claro. Y tienen ¿ustedes cuántos años tienen? 21 está bien. Vos decías, Agustín, que estuviste en la selección argentina de handball En las inferiores. Cadetes, juveniles y juniors se llaman las categorías. Cadetes, juveniles. Y junior. Y después está... La mayor, ya después. La mayor, bien, ahí vamos entendiendo un poquito. Que ustedes, estarían, o jugadores que están en el nivel de ustedes, estarían en posibilidades de ingresar a las mayores de... de la selección. Bueno, sería un sueño, ¿no?, para nosotros llegar a la selección mayor. Entonces, lo único que pude hacer es entrenar con ellos algunas veces. Y fue una alegría enorme, ¿no?, para mí. Pero son jugadores que están en esas condiciones, digamos. Podrían, hablo de acá 4 años, pero podrían estar, digamos, en ese camino. Claro, es un proceso por ahí más largo que por ahí en inferiores. A veces tenés una posibilidad, aunque sea de por ahí estar dentro de los 30 entrenando, pero en la mayor es un poco más complicado, pero sí, nosotros entrenamos para eso también. Bien, y como comentaban también, ¿cuáles son los pasos para llegar, digamos, a integrar esa selección? Y bueno, hablaban también de cómo se organizan los torneos aquí locales para también competir internacionalmente. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de esa situación? Y bueno, ¿qué perspectivas tienen ustedes de participar en esas competencias? Para competir internacionalmente, siendo Ferro, nosotros uh-huh. que representamos ese club, tenés que clasificar entre los mejores 3 en el torneo anual, digamos. Sí. Y vas a jugar un Panamericano de clubes. Sí. Una vez que ganás el torneo nacional que se hace, que juegan todas las provincias, digamos, uh-huh. los mejores clubes de todas las provincias, juegan un nacional acá y después vas a jugar el Panamericano de clubes como premio, digamos. Bien, y luego el ganador del Panamericano de clubes se cruza con el ganador de la Liga o de Europa. El campeón de cada continente. Sí. Ah, claro. El campeón de cada continente, perfecto. Y ustedes hablaban de cuántos jugadores hay, también fuera de piso era esto, por eso digo, hablaban, cuántos jugadores federados en handball hay, cómo es el estado de situación respecto de este deporte particular en la Argentina, donde además, digamos, tiramos un datito, Argentina en realidad se suele destacar más, y ustedes corríjanme, en este tipo de competiciones de alto rendimiento, en juegos de equipo que en juegos individuales. Sí, es así. En nuestro caso, en el handball, ahora no sabría decirte un número a nivel nacional de cuántos jugadores federados hay, pero en Buenos Aires, acá ahora hay creo que 10.000, 11.000 jugadores, que es un número, si lo comparás a nivel mundial, es muy bajo, pero para nosotros es un crecimiento bastante bastante bueno y positivo. Y tiene que ver un poco esto con la difusión que se le dé a la disciplina, ¿no? Digamos que, así como pasó, me acuerdo, con el hockey, en algún momento el hockey femenino, que hubo una explosión de jugadoras de hockey, y hoy por hoy las canchas se llenan cuando participan las Leonas, que están todavía siguen ganando. Bueno, ahora se cortó la transmisión, pero estaban jugando ahora los Juegos Olímpicos con India. Supongo que eso también les debe dar un impulso muy importante, ¿no? ¿Cómo fue que se acercaron ustedes a ese deporte? ¿Y qué ven de los más niños, qué sé yo, de los familiares que tengan? ¿Cómo es esa relación, ¿no?, con los chicos? Cuando yo empecé a jugar, que tenía 4 o 5 años, siempre fui al club desde la cuna, del carrito. Uh-huh. Fui, había como muy pocos jugadores, o llegábamos a completar planilla, y ahora a partir de la primera clasificación de los Juegos Olímpicos, que fue en Londres, sí, pero se clasificó en Guadalajara, ajá, ganándole a Brasil, que fue histórico. Guadalajara fue Panamericano. Panamericano de, uh-huh, claro, para clasificar a los Juegos de Londres. A partir de ahí hizo un quiebre y ahora hay muchísimos más jugadores, y hay, por ejemplo, ahora nosotros tenemos la Liga de Honor, que sería la primera, y aparte tenemos Ferro A, que sería la Liga de Honor, y Ferro B y Ferro C llegamos a tener, o sea, se multiplicaron los jugadores enormemente. Y sería eso, sería como 3 equipos de mayores. Hay tantos jugadores que, para no quitarle la posibilidad de que puedan jugar, se arma un equipo B o C, uh-huh, que arrancan también desde quinta división y puedes ir ascendiendo. Uh-huh. Pero bueno, está bueno porque cada vez hay más jugadores, y también está bueno que los equipos armen B y C equipos para que no se les quite la posibilidad de jugar o en la liga final. Claro. Esta Liga de Honor es, digamos, a nivel nacional, va a Ferro a competir cualquier jugador para participar de esa Liga de Honor en caso de, obviamente, estar a las alturas, ¿o es de Ferro específicamente? No, todos los equipos tienen una Liga todos de Honor. Todos los equipos tienen Liga de Honor. Claro, o sea, vos, llevándolo al fútbol, que por ahí es más, se entiende un poco más, es vos vas con la... vos empezás a jugar y tu sueño es jugar en primera división en el fútbol. En el handball, hablando amateurmente, sería jugar en Liga de Honor también, así, salvando las distancias, así sería la, la historia. Cumplieron el sueño, digamos, podríamos decirlo. Nos escribe Carlos Zaira, dice, hermosa nota para la web, gran programa. Víctor Lupo es un libro abierto. También nos saluda Marcelita, así es en Facebook, al menos. Marcela ahí nos da su abrazo del otro lado. Le vamos a pedir un poquito de música a Camila Hernández Benítez, que hoy está en la operación técnica, en la puesta en el aire, en la producción, como siempre, el gran trabajo de Camila Cataño, y acá acompañándote junto a los amigos Agustín Bacareza y Julián López Mon, Marino Iñiguez y Úrsula Asta. Gosto muito de você, Leozinho. Paga de sem Cristo ser, Leozinho. O meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. De ficar ao sol, Leozinho, de molhar minha juba, essa perto de você entra numa. Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leozinho. De sem triste ser, Leozinho, o meu coração tá só. Basta encontrar você no caminho. Feos, sucios y malas. Un disparador de ideas hacia el centro neurálgico de tu sinsentido común. Feos, sucios y malas. Agenda con pensamiento propio. 11 de la mañana, 24 minutos. Seguimos con, acá tengo varios papeles y voy agarrando distintas cosas. Agustín Bacareza y Julián López Mon, jugadores de handball de Ferro, al cual Mariano Íñiguez está aprendiendo mucho. De la parte técnica. No, físico, mucho menos. Ya estoy grande para jugar al handball. Nos contaban los chicos esta cuestión de, bueno, cuando ustedes le preguntan a alguien de handball y muchas personas dicen, sí, yo jugué, ¿no? Tengo como una anécdota que pasaba de, bueno, yo jugué al handball también en la primaria. Claro. ¿Pasa mucho eso? Pasa, sí, pasa y suena hasta gracioso porque le preguntás si juegan al handball y dicen en el colegio, pero es como casi otro deporte lo del colegio, claro, al verdadero handball. Sí, claro. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo haber venido hasta aquí a Radio Gráfica a charlar un ratito con nosotros. ¿Quedó algo por decir? No, solamente agradecerles a ustedes por darnos la posibilidad de un pequeño espacio también para hablar un poquito del handball y nada. Bueno. Muchas gracias y aparte es un buen espacio para difundir el deporte un poquito. Seguro. ¿No? Si en algún momento llegan a la selección de mayores y están allá, estamos acá haciendo radio, Europa, y ustedes están en los Olímpicos, atiéndanos el teléfono. Para, acuérdense de nosotros y para seguir charlando. Muchas gracias. Un saludo. ¿Qué hace Don Zoilo? Esta vaca con la oreja pegada en la radio. Mira, mijita, le voy a contar. La vaca da la leche, de la leche sale la nata. Bueno, la vaca no quiere la mala leche, por eso se informa con feos, sucios y malas. Me salió arisca la vaca. Feos, sucios y malas. Comentábamos al principio del programa que es necesario y queríamos también poder hablar un poco de la situación de los derechos humanos y específicamente en este claro avance o intento, si se quiere, de abrir las puertas a los genocidas juzgados por delitos de lesa humanidad. Es el caso de Checolás. Para hablar de este caso estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, ella es abogada justamente en este tipo de causas. Le damos la bienvenida a Guadalupe. Te habla Úrsula Asta. Bienvenida a Radio Gráfica. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Sabemos que estabas allí un poco también ocupada trabajando en este tema. Finalmente no se lo envió a la casa a Checolás, se lo envió al hospital. ¿Está cerca o es posible efectivamente que pueda ser excarcelado? Creo que la semana pasada, bueno, esta semana, nos enteramos de la renuncia de uno de los jueces y todo lo que sucedió después, sí, estaba muy cerca de ser, no excarcelado, sino de que se lo trajera a la prisión domiciliaria. Y lo peor era que no era por razones de salud, porque el dictamen del cuerpo médico forense decía que estaba en perfectas condiciones de seguir detenido, sino porque hay jueces, muchos ahora en la jurisdicción de La Plata y en otros lugares del país, que están dispuestos a darle lugar a lo que es una de las estrategias de los represores, que es, si no logran una amnistía, si no logran el cese de los juicios, que por lo menos se haga con ellos en sus casas, ¿no? Y creo que la movilización popular, que fue realmente muy grande, muy unitaria en La Plata, lo impidió. En el día de ayer lo que se resolvió es en otro incidente, fue el juez Treplac, que lo que resuelve es enviarlo a un hospital extramuros, pero no le otorga la prisión domiciliaria, porque lo que considera es que en todo caso las dificultades de salud que tiene en este momento Checolat son, están producidas por la huelga de hambre que inició hace más o menos una semana. Y bueno, confiamos en que ese fallo de ayer condicione en cierta manera, lo que tienen que resolver en el tribunal oral, seguramente el martes o el miércoles que viene. Bien, ¿se espera para el martes también una movilización así en La Plata? En el día de ayer creo que se estaba organizando, sí, una convocatoria. La verdad que estuvimos todo el día hasta muy tarde en una reunión nacional de abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad y recién llegada a La Plata. Uh-huh. Guadalupe, ahí, bueno, comentaba, si uno leía y le llegaba la información de esta huelga de hambre comenzada por el represor Checolás, y uno no puede sino sentir mucha bronca, ¿no? Ante bueno, semejante acto que enuncia muchas cosas, y uno piensa en la figura de Checolás, condenado, digamos, él tiene 6 condenas, y si bien todos los casos son, por supuesto, de absoluta relevancia, lo simbólico que implica Checolás, su mano con el papel con el nombre de Jorge Julio López, y Jorge Julio López que, bueno, es un desaparecido en la democracia. Sí, bueno, justamente fue una de las cosas que se debatía ayer entre quienes llevamos adelante estas causas. Así como nosotros sabemos el enorme efecto simbólico que tendría la prisión domiciliaria de Checolás, porque luego de eso y justamente con todo lo que representa, sería una especie de puerta abierta por la cual saldrían absolutamente todos los que ya están condenados. También el Poder Judicial sabe eso, y por lo tanto, no. Bueno, ayer apelábamos a no caer en la ingenuidad de creer que se trata de meras resoluciones judiciales, sino de tener en claro que hay una estrategia muy fuerte sobre los juicios para intentar que terminen de una vez por todas, como algunos nos han dicho. Y por otro lado también hay una estrategia muy fuerte de legitimación del movimiento de derechos humanos en su conjunto. Uh-huh. El intento de detención de Eve la semana pasada, o lo que sucedió ayer en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Donde hoy varios diarios titulan en las tapas agresiones al presidente Macri, cuando el propio jefe de la policía de la provincia dijo que no hubo ni piedrazos ni agresiones, y lo que se vio fue a miembros del movimiento de derechos humanos con una enorme bandera con los rostros de todos los desaparecidos. Bueno, estamos viviendo una etapa muy compleja realmente. ¿Es posible, digamos, el avance de un retroceso justamente en esta materia? Hay una disputa de sentido, no hay que asombrarse de que esto suceda. No hay nada irreversible, ¿no? Uh-huh. Yo muchas veces durante estos años escuché, y la verdad que disentía con algunos ejes discursivos que decían, bueno, estos juicios son irreversibles. No, claramente con los juicios lo que se hizo fue, por un lado, mostrar cuál fue realmente el rol de los sectores del poder real durante la dictadura. Los efectos de ese rol continúan, quienes se beneficiaron, quienes se enriquecieron con el genocidio, hoy están detentando el poder. Y claramente entonces es un eje de disputa. Yo igual confío en que si hay algo que tiene como virtud el movimiento de derechos humanos en la Argentina es saber actuar en las etapas de impunidad y saber actuar desde las resistencias. Mm. Ahí, como por último, Guadalupe, vos mencionabas, bueno, esto está en disputa. También hay un sentido común que se busca instalar, que es, bueno, los juicios por los delitos de lesa humanidad y el avance en derechos humanos ya está dado. ¿Para qué volver a revolver ese tema si es algo que ya está resuelto? Y uno piensa en, por un lado, lo que queda en curso y, por otro lado, el juzgamiento de los cómplices civiles. Sí. Exactamente, ahí es seguramente el punto que más disputa genera, ¿no? Uh-huh. Estos días, bueno, muchos hablábamos sobre los editoriales de La Nación. La Nación ha tenido siempre ese discurso, muy consecuente, hay que decirlo. El tema es que hoy, quienes están en el gobierno, asumen, verbalizan ese discurso. Vamos a tener etapas complejas, pero también es cierto que no es tan fácil que los jueces borren con el codo lo que escribieron con la mano. Y bueno, de ahí también empieza un rol que será, en todo caso, desnudar el cuál es el real papel que está cumpliendo el Poder Judicial. Ayer la paradoja era que estábamos hablando de la huelga de hambre de Chocolat mientras nos enterábamos de la huelga de hambre de Milagro Sala, que es inocente, que todavía no fue juzgada, que está imputada de delitos por los cuales cualquier persona en este país, siempre que no haya una motivación política atrás, estaría esperando el juicio en libertad. Uh-huh. Y esos contrastes tan fuertes, bueno, también van a tener consecuencias para el Poder Judicial. No van a salir gratuitamente de toda esta etapa donde demuestran que son absolutamente permeables al poder político que se ha instalado. Guadalupe Godoy, muchísimas gracias por haber pasado por Radio Gráfica. Gracias a ustedes. Ahí pasaba la abogada querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, militante por causas de derechos humanos, hablando justamente de la situación de los juicios de lesa humanidad y el caso específico de Chocolat. Inicio espacio publicitario. En todas estas primaveras, nosotros florecimos. En todas estas primaveras, ellos se brotaron. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años haciendo comunicación popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Luces de Bar, un espacio para recrear todo lo que puede pasar en una mesa de amigos, con la conducción de Víctor Cantero y Sergio Sinsowicz, y la participación de importantes columnistas. Bueno, está bien, de buenos compañeros, ¿sí? Luces de Bar, todos los sábados de 12 a 14 por Radio Gráfica 89.3. Todos los sábados a las 16, encender Radio Gráfica y escuchá De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Todos los sábados a partir de las 18, el arte independiente tiene su espacio. Under Gráfica, tercera temporada. Si lloramos por el sol que perdimos, las lágrimas no nos van a dejar ver las estrellas. Radio Gráfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Ahora en Feos, Sucios y Malas, tiramos la chancleta y nos ponemos a bailar con la doña. Mariano Iñiguez nos trae la música de acá, de allá y del inframundo también. Bueno, les prometí duetos o dúos y voy a cumplir con la promesa. Duetos y dúos en el aire de Radio Gráfica, comenzando exactamente ahora. Pressure to break or retreat at every turn. ahí teníamos entonces la primera canción que les preparé para el día de hoy, la columna que denominamos Duetos. Estaba escuchando a Anthony Hamilton y a Elaina Boynton haciendo la canción Freedom. Muy buena, me gustaba, ¿eh? ¿Te gustó la canción? Sí. Bueno, me parece muy bien. Es Yankee, sí. Está incluida en la banda de sonido de la película Django Unchained. ¿Sabe que nunca Tarantino? Vi esa película? Bueno, mírela. Me la han recomendado. Mírela. Quentin Tarantino tiene una serie de películas donde la figura de la mujer es fuerte, con determinación, con mucho protagonismo, podemos decir. Especialmente, bueno, la película Kill Bill, que esa sí la debe haber visto. Pipi, sí, la vi. Hablando de mujer, le voy a tirar un datito que viene ad hoc. De los Juegos Olímpicos, Paula Pareto. Sí, usted la ubica. La medallista, ganó una medalla de oro, en judo. Sí, en judo. Es la primera olímpica argentina en obtener dos medallas en deporte individual. Tuvo un bronce en Pekín. Bueno, mire, qué buen festejo para Paula Pareto. También la película Dead Proof tiene una mujer. El rol de la mujer está esa muy no protagonista. Esa no me la acuerdo, de Proof. Tarantino también. Jackie Brown no es otra. Mírenla, está muy buena. Jackie Brown creo que es la primera o la segunda película. Después hay otras que son más machistas, pero estas tienen un buen rol femenino. ¿Y por qué digo todo esto? Porque estamos con esta columna intentando festejar de alguna forma la integración del hombre y la mujer, por lo menos en la música. Después del revuelo, del quilombo que generó los dichos de Gustavo Cordera, usted se acuerda, ¿sí? Y bueno, a través de la columna vamos a ir un poquito discutiendo con usted, si le parece bien, debatiendo en buenos términos la cuestión. Podemos discutir en malos términos. También nos podemos agarrar a patadas, si quiere. Sí. La cuestión esta de Cordera, la salida en falso, a mí me llamó mucho la atención la salida en falso de una de las organizadoras del Ni Una Menos, que es justamente directora de la escuela. También el rechazo popular que generó todo esto y la judicialización. Pero si le parece, ponemos otra canción antes de entrar en esos debates más ríspidos. Nos relajamos un poquito. Vale. ¿Le parece bien? Y festejamos la integración del hombre y la mujer en la música con la siguiente, Cami, por favor. María Rosa Mística se llama la banda y la canción es Los Auténticos. Hallamos instrumentos en las cosas que hay caídas. Estoy ensayando para cuando sea un río, un pájaro de colores, una nube en la tierra. Descansa en este desierto, renace la sangre muerta y no es solo. Ahí teníamos unos minutitos de María Rosa Mística, que es el nombre de esta agrupación, haciendo la canción Los Auténticos. María sí. Rosa Mística, para quien no lo sabe, es un grupo que se formó en Montevideo, integrado por Pau Obianchi, que sería el chico, y Renata Castellano de la Torre, que sería la chica. Sí. Editaron esta canción en 2015, que se puede descargar, creo que en forma gratuita, del Bandcamp María Rosa Mística. Ellos son cantantes solistas y se unieron para hacer algunos temas, ¿así? Claro, hicieron un disco. Sí, un disco. Es esa movida. Durante estos días decíamos que la discusión sobre los dichos de Cordera viró nuevamente hacia lo hacia la tradición, ¿vieron? Hacia la tradición del rock, después de, bueno, del gran sobresalto por las cosas, las barbaridades que dijo. Sí. Después, en algunos grupejos se volvió a hablar de la tradición del rock, que el rock tiene esta tradición de las niñas muy jóvenes con hombres grandes, hombres adultos ya, que básicamente se entregan, sería la cuestión, ¿no? Es esa discusión siempre relacionada con el rock. Había surgido también con el líder del otro show, Aldana. Aldana. Claro. Como que, bueno, se le era muy fácil, de una manera elegante. El otro día escuchaba a los amigos de terapia de grupo, bueno, Carlos Zaira mencionaba esta cuestión de la cultura del aguante. Sí. Relacionado un poco con el ámbito deportivo y también lo llevaba al ámbito del rock, de la música, uh-huh, de esta cuestión del reviente, ¿no? Sí. Y creo que lo que muestra de alguna manera, o lo que deja ver, que es algo que ya lo sabemos y que incluso seguramente es parte de muchos diálogos entre varones, pero que lo pone en discusión en una escena pública y que genera un absoluto rechazo, que tiene, sí, que ver con esto, con chicas de menos de 18 años, donde hay una cuasi naturalización de una situación que no debería ser así, ¿no? No, son tal cual. Chicas menores de edad. Yo lo pensaba de esta forma: la Bersuit tiene unos temas, cuando el pelado Cordera la lideraba, tiene unos temas que eran bastante subidos de tonos, y además hacía unas performances, por decirlo de alguna forma, en el escenario, subía, uh-huh, chicas al escenario para que mostraran las tetas, bueno, toda una serie de cosas. Es cierto, me había olvidado de eso. Sí, eso ocurrió en el 2000, pero fíjese cómo ha evolucionado, si querés, la cultura, la sociedad, que hoy por hoy el dicho de esta persona, fuera del contexto de recital, pero lo que dijo 15 años después, si querés, es absolutamente rechazado por un amplio espectro. O sea, ¿cómo le quedó vetusto, no? ¿Cómo mostró la hilacha? ¿Cómo mostró? Claro, sí, de un debate modificado, hay una modificación sobre las formas de, por un lado, de consumo, si nos metemos en términos de mercado, pero del qué nos reímos, qué aceptamos, qué no aceptamos, aquello que se rechaza socialmente, que creo que hay ciertas modificaciones, y sobre todo en un público joven, ¿no? Sí. Que tiene determinadas discusiones, y cómo el chabón quedó tan en falso. Era algo que vos decís, pero ni aunque lo pienses, porque de última uno no puede negar que sí, se piensa eso. Lo piensa, ahora, sí. Que lo expongas públicamente y que sea algo digno de mostrar como bandera, casi. Sí, es un horror. Le pifió feo. ¿Vamos con la próxima, Úrsula? Vamos con la próxima, Cami. Vamos a escuchar a Yamsa Corinthian, Musical Essence. Esto es más hip hopero, a usted le va a gustar un poquito más. Escuchemos. Beat the dope sounds of the musical. Your mind is free and your heart is not heavy. The beat is sunny, boom, everybody get ready. Rock the beat, move and rock the beat steady. Hear the dope sounds of the musical essence. Your head will move back and forth to the beat. Your mind is chill, got you feeling too cool. Rock the beat, move and rock the beat steady. Hear the dope sounds of the musical essence. You know you wanna stay, so you better not go. You better say yes. Better not say no. But what's your mind and intention? Everybody better listen. So you hear this better catch it. All this musical lessons. Musical lessons. Musical lessons. I know a place where the stars shine brighter. The 808s makes the moonshine wider. Rock the beat smooth and rock the beat steady. Hear the dope sounds of the musical essence. The nights are cold, but your heart is still warm. Thumping with the rhythm of the thunder and the storm. Rock the beat smooth and rock the beat steady. Hear the dope sounds of the musical essence. The earth is still in the time. Tenemos que pisar un poquito el acelerador porque nos vamos quedando sin tiempo. Acá escuchábamos a Yamsa Corinthian haciendo Musical Essence, del disco Retro Love Arcade, que se editó en agosto de 2013. Es como como un hip hop, pero medio psicodélico. Sí, se esa parte sí, medio psicodélica. No te gusta. Muy tecno, a mí no me gusta. ¿No? A mí me parece excelente. Demasiado. Trip hop, es sí. En realidad. Es un derivado. Demasiado del electrónico. Sí, sí. Porque además tiene una cuestión retro, todo el disco. Ah. Se llama Retro Love Arcade el disco y tiene una cuestión así como retro. Love Arcade, había un juego. ¿Love Arcade? Sí, un jueguito. No me acuerdo. ¿No? No, no lo tengo. También quería mencionar un poco en esta suerte de, no sé, de, ¿cómo lo podemos llamar? Esta columna que intenta integrar al hombre y a la mujer respecto a los dichos retrógrados, que ya quedó claro, del Pelado Cordera. Quería, Pelado Cordera. Sí, quería también hablar un poquito de la hipocresía de una de las fundadoras, de él, ni una menos. Ya sé que esto no debe hacerse por ahí, pero me parece... Pero usted se va a descargar. Sí, hay que marcarlo, porque responsabilizó además a un estudiante, que además era varón, ¿no? Por sí, medio buchona. Por acá haber nos filtrado... dice Camila Hernández Benítez, buchona del otro lado. Sí, tal cual. Por haber filtrado el video con las declaraciones, porque se supone que hay un reglamento interno en el Instituto TEA Arte, del cual Ingrid Beck es directora, es una de las directoras, de haber infringido entonces esas reglas internas al filtrar el video. ¿Pero quién filtró el video? El estudiante, que estaba en la charla. Ah, ella condenó al estudiante porque filtró el video de los dichos de Cordera, que entendemos que más o menos lo recuerdan nuestros oyentes, pero vamos a... no vamos a dar por sentado que todo el mundo los escuchó. Habla de que a las chicas... jóvenes, no sé si hace la referencia específicamente pero joven, pero chicas, en algún dice, momento algunas dice mujeres... algunas mujeres hay que violarlas porque de esa manera van a tener sexo y casi como que fuera algo voluntarioso, como que ellas quieren que las violen para poder tener sexo y que se les hace casi un favor. Sí, también habló de las menores, una cuestión de las menores, muy muy muy horrible. Pero decía entonces que hay una especie de hipocresía porque ella condenó al muchacho y no los dichos de Cordera en una primera instancia. Después tuvo que salir a rectificar y decir que lo que había dicho Cordera era un horror. Pero al principio lo que hizo la reacción fue decirle al pibe que había filtrado el video que había cometido un error, que había hecho había sido ilegal lo que hizo, que no podía filtrar lo que se supone que el instituto no quiere que filtre, ¿no? Claro, sí, lo que dijo fue intentar ocultar en el marco de la institucionalidad y de las paredes de la escuela esta situación, y mucho más cuando es una periodista además, ni una menos. Justamente se jacta de la cuestión específicamente de género. Sí, parece que antes del compromiso con el ni una menos o con el género, está el compromiso con el sueldo que le bancan en el instituto, ¿no? Una reflexión final para la querida Ingrid Beck, no tan querida Ingrid Beck. Pasamos a la siguiente, así terminamos a tiempo el programa. Vamos a poner a... Bueno, este es un poco más bizarro. Rocío Dúrcal y Pepe Aguilar haciendo Y nos dieron las 10. Chaval, te estás enamorando. Y las 11. Las dos de la una, las dos y las tres. ¿Por qué te la canto gallego sí, también? Sí, verdad. El Rocío Dúrcal es española. Bueno, pero tengo más asimilada la versión. Que nos dieron las 10 de las 11. Qué payasa que es. Rocío Dúrcal con Pepe Aguilar. Y nos dieron las 10, esto es una ¿quién grabación. Es el que el Pepe más Aguilar conocido? Es un, ¿qué canta Sabina? Esto? Sabina, ahí está Joaquín claro, Sabina. Joaquín Sabina. Esto es una grabación para la televisión. Grabó esta cantante y actriz española, grabó con Julio Iglesias, Thalía, Cristian Castro, Soledad Pastorutti, Palito Ortega, Rafael, Roberto Carlos. Le faltó Ursula Asta. Bueno, acá la tenemos. ¿Qué opina de la judicialización de la cuestión esta de Cordera? Mire. ¿Le parece bien o le parece mal? ¿O le parece neutro? Y, a ver, hay algunas críticas sobre la judicialización. En realidad sobre la denuncia penal. Claro. Porque hay como... Pero me parece que eso es algo más macro, ¿no? Sobre la discusión de la judicialización en el marco de lo penal, de varias cuestiones donde hay una realidad, y es que la justicia penal no resuelve absolutamente nada, y muchas veces queda en algo de lo políticamente correcto para la tribuna. Claro, tribunero. Es medio tribunero, eso es medio tribunero. Bueno, vamos a cerrar con la última. Podemos, Cami Hernández está poniendo la siguiente canción que les preparé. Esta es también una especie de mashup entre Valeria Lynch y Papo. El sonido no está bueno porque es de la televisión. Pero la pucha. Pero vamos a poder encontrarle. Lo sortearemos. Up Where We Belong. Usted la conoce, la canción de Joe Cocker, que la hacen en inglés. Valeria Lynch y Papo. Está comenzando ahorita. Escuchamos unos minutos y nos despedimos. ¿Inglés? Sí, en inglés. Dios horrible. Papo. The road is long. Mountains in our way. We fly, stay every day. Ahí teníamos a Papo y Valeria Lynch haciendo Madre Up Where We Belong. ¿No? Esto salió en el programa Soñando con Valeria, que emitió Canal 3.